gentlemen, welcome to the Freak Show! Del rock. Thank you. tal? ¿Cómo estamos, rockeros y enroqueras? Damos comienzo a este nuevo espacio musical radiofónico dedicado íntegramente al mundo del heavy metal y el rock duro. Hoy comenzamos con la nueva historia musical de la banda alemana, o mejor dicho, de esos dos componentes como son Rock'n'Rolf Kasparev y su amigo íntimo en la guitarra, un trabajo hecho casero. De hecho, ya hace tiempo ya que Running Wild no se mete en el estudio oficial para grabar un disco completo con baterías, con bajistas y demás. Todo está programado en máquinas. Y bueno, pues por lo menos aquí tenemos otra historia musical en este programa número 151, el llamado el trabajo de Running Wild, Blood of Blood, sangre con sangre. Escuchamos el corte último de Iron Times, los tiempos de hierro, 1618-1648. Ahí tenéis cómo suena lo nuevo de Running Wild desde la hora del rock. Si eres ya oyente asiduo o oyente que nos escuchas cada semana, sabrás que para comenzar siempre el programa de radio comenzamos con la noticia de alguien que nos ha dejado, o algún acontecimiento importante que ha ocurrido o que va a ocurrir. Y en este caso ha ocurrido pues una defunción, como es Manuel Ángel Mar, cantante de Estirpe e hijo del líder de Medina Zara, Manuel Martínez, ha fallecido a los 44 años a consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado en el año 2014. Por eso hoy, para Manuel Ángel Mar, dedicamos íntegramente este Hora del Rock. Manuel, descansa en paz. Yo te conocí cuando comenzaste a despuntar con tu primer disco, que apareció con el sello, si no me equivoco, Avispa, y te entrevisté en Radio Cornellá en el programa En Octavo Día. Más tarde os pondremos algo de Estirpe, porque queremos también dar fe y constancia de cómo sonaba esa banda, una banda muy, digamos, un poco rock, muy independiente, muy personal, pero con mucho carisma. Seguimos en esta Hora del Rock ahora con una historia reciente, caliente, que tengo muy poca información. Se llama el grupo Stepfather Fred, el disco Light the Sea, Me Gusta el Mar, y te pongo el tema llamado Constantly Moving. Acomódate, siéntate, comienza la Hora del Rock. Give me a lay with the difference in my my mind, to deepen my mind, but he's still the same. Alguna que otra vez en esta hora el rock son los granadinos, retorno de ellos a lo grande de Rosa Negra y este Los Caballeros de la Corte del Rock. Tenemos en la guitarra al infatigable luchador por el metal como es Cachorro, guitarrista oficial de los Bella Bestia y de muchas bandas como Chino también. En fin, la música hay que moverla, promoverla y verla en directo. Rosa Negra, vuelven para ti. Bueno, y también lo pusimos la semana pasada al cantante Derby Reese. Este hombre también no para de sacar discos y colaborar con mucha, mucha gente. Ahora saca su trabajo propio, el llamado Blacklist Utopía, y este Civil War, Guerra Civil. ¿No lo sabes? Te lo digo, estás en la Hora del Rock, grupo de emisoras AMSC. The sacrifice. Ya sabéis que iba a tocar en Barcelona en un festival. Se cancela de momento este festival por mesuras, por medidas de seguridad. Siente el poder de la fuerza. Entra conmigo al lado oscuro de la música. Entra en la hora del rock. Y conviértete o muere. Música de los Estirpe y Manuel Mar cantando estos temas interesantes como el que escuchamos en este momento, el llamado Como Ayer. Acababa de presentar hace pocos días, A Pesar, el primer single de Tierra y Fe, su primer álbum en solitario. Era más personal, más íntimo y más introspectivo de su vida. Pues ahí tenéis a Estirpe, que estaban Loren Gómez, Paco Records, Junior y Miguel Cifuentes o Fuentes, junto a Manuel Mar. Han hecho desde música clásica, funk, reggae, jazz, latín e incluso electrónica. ¡Asómate, Loren! ¡No, hola! Sí, ¿escuchaste bien? Los Estirpe dejaban ese tema y esa canción. De verdad, que descanse en paz. Era muy joven, creo yo. Creo que la guadaña se ha dado a un personaje en público muy joven y le faltaba dar mucho más en la música y mucho más como persona. Seguís en la buena sintonía de La Hora del Rock. Do you love me now? Do you love apostamos que sí, que este disco puede ser, esta formación puede ser uno de los mejores discos de esta recta final del 2021, como son los señores finlandeses Liberage y este Do You Love Me Now. After all I've done for love, do you love, hazme el amor ahora. Do you love me now? Un grupo que practica hard rock con toques muy melódicos. Y bueno, han hecho de todos los palos habidos y por haber en el panorama del rock a nivel musical y compositivo. Liberage. Comienza la gira La Noche de los Condenados 2021-2022 con las bandas Lex Luger y Embellish en concierto en Zaragoza, Madrid y Barcelona. En Zaragoza, el 30 de octubre, en la Sala El Túnel, grupo invitado Los Restos Humanos. En Madrid, el día 27 de noviembre, en la Sala Silicona. Y en Barcelona, el día 29 de enero del 2022, en la Sala Bóveda. Les Luger, Embellish, Embellish, Les Luger. Entradas a la venta anticipadas a 10 euros y 15 en taquilla. A la venta en www.miacceso.com y metaltreat.com. Recomiendan

Bueno, pues deciros de que fue una noche bastante extraña por el ambiente que había, ya que en el lugar del túnel no había que servir bebidas. Estaba el bar cerrado a cal y canto. Pero bueno, aparte de eso, tuvimos a la banda Restos Humanos, una banda de Zaragoza muy potente, un super trío, donde realizan un, digamos, sonido muy stoner, muy contundente. Luego sale la escena Los Embelis desde Barcelona, Tarrasa. La gente estaba expectante por ver a este grupo en Zaragoza. Hicieron un repertorio muy interesante, una hora más o menos de show. Y bueno, luego pasó a señor Lex Luger con la guitarra Charvel, Jackson Charvel, rosa. Su bajista que, digamos, convenció para esta gira, el bajista de la banda Los Luger. Y un, digamos, programador musical que estaba detrás llevando, pues, baterías programadas y demás. Con el, digamos, todo el set list de ese trabajo dedicado al señor Stephen King. En global fue una noche fantástica. Una noche donde, sinceramente, los maños tuvieron la suerte de ver a los Embelis, a Lex Luger y a los señores de Los Restos Humanos en pleno directo. Gracias a El Túnel, gracias a toda la historia que se hizo en ese concierto y gracias a Embelis por ese Beautiful. Como dirían los Magos de Oz, os quiero, cabrones. Seguimos, por supuesto. Tenemos aquí en el estudio las, las 10 menos 20. Te recuerdo, ¿quieres verlos en Madrid? Una cita obligada el 27 de noviembre en la Sala Silicona en Madrid junto a Lex Luger. Concierto que recomendamos a tope. Si estás en Madrid o eres de Madrid, no te pierdas el show de Embelis y Lex Luger, o de Lex Luger, Embelis. Seguimos en España y en Barcelona, en el trabajo de los Mezcaleros, que lanza el sello Fish Factory como nueva placa musical de este sello discográfico. So Many Clowns es el tema que te he escogido hoy, el corte 4 del nuevo trabajo de Mezcaleros. Another day, and I'm so great. Through Banda de black metal sinfónico Erzsébet, que está dedicado íntegramente a Isabel la Condesa Báthory, ha revelado los detalles de su próximo y oscuro trabajo The Blasphemous Lady, que se ha lanzado a través de Arsgate Records el próximo 3 de diciembre. Aquí te ponemos esta, digamos, este adelanto, este single. Y esta agrupación de cuatro integrantes nace en el año 2019 a través de la unión de miembros de otras bandas como Perennial Insulation, Acid Blood, Archetic X o Live in Tenebris, combinando elementos del black metal más crudo con arreglos sinfónicos y una imagen muy teatral. Erzsébet ofrece una propuesta completamente distinta que no dejará a nadie indiferente. Combina riffs de los más cortantes de black metal con arreglos sinfónicos, todos ellos con una imagen muy teatral. La Condesa Elizabeth Báthory. Son 6 cortes y este Right Behind the Mirror. Hemos puesto más de una vez, de hecho acabamos el pasado Hora del Rock con este gran personaje del metal, digamos a nivel europeo o por qué no, también mundial, Udo Die Schneider, Udo, Midnight Strangers. La hora del rock. tampoco para este hombre, ¿eh? Su banda, lo que hizo con los amigos de la, digamos, casi primeriza etapa de la música, con Friedrich Kaufmann o también, por supuesto, Peter Baltes. Y ahora con su hijo y su formación, Yudo, Midnight Strangers, trajo llamado Game Over, fin de juego. Bueno, tenemos una petición que nos llega desde Barcelona. Hola amigos de Aval Rock, me gusta escuchar algo de la banda Zeus, ya que sé que tú, Paco, tienes buen contacto con Félix Bustillo, su cantante. Pues sí, amigo, tengo un contacto interesante, que hace tiempo no sé nada de él. Tengo un día pegar una llamada telefónica o un WhatsApp y hablar para cerrar un Destipar Rock. Y bueno, pues nos pedías un tema en concreto, el tema Soy Fuerte de Zeus. Pues para ti, José Luis, aquí suena el tema de Zeus, de aquel disco que sacaron, único con el sello, si no me equivoco, fue Plastiques. Soy fuerte, Zeus. La hora del rock. Yeah.

sabes, la banda en Embellish y Lex Luger estarán en la Sala Silicona el próximo 27 de noviembre en Madrid. 12 euros anticipada y 15 en taquilla. ¿Qué es eso? Eso no es nada. Venga, a petar la Sala Silicona con Lex Luger, Embellish, Lex Luger. Yo voy a estar allí. Lex Luger, Embellish, en Madrid. Sala Silicona, Plaza del Encuentro 1. Fue el adelanto, fue la sorpresa en mayúsculas, la nueva propuesta musical de los míticos Iron Maiden. El ya conocido The Writing on the Wall. We'll be right back. momento el concierto que tienen previsto único en España está pendiente para hacerse. Parece ser que tiene todas las papeletas de que se va a realizar. Bueno, este Senjutsu es un disco que a muchos está gustando, como a mí por ejemplo, y a otros pues no, lo detestan. Dicen que es muy parecido a todos los temas, que comienzan todos casi iguales, en fin, lo dejamos para gustos colores. The Writer on the Wall, uno de los temas pertenecientes a este nuevo trabajo de Iron Maiden, el llamado Senjutsu. Vámonos clásico, pero casi casi primeros setentas. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Londres, 30 de septiembre del año 47, conocido por su nombre artístico como Mark Bolan, fue músico, compositor, actor y cantante británico, y una de las figuras más importantes y populares del rock en la década de los 70. Fue líder del grupo Tyrannosaurus Rex, que se acortó por T-Rex, y es el papá del glam. Apareció con una guitarra purpurina o escarlata y satén en el programa de televisión Top the Tops en la BBC, siendo considerado como el primer acto público del glam rock en la historia. El sexto álbum del grupo, es Electric Warrior, que sacamos de aquí esta canción Gary Hunt, le llevó a triunfar en las Américas. Falleció muy joven, antes de las dos semanas de cumplir 30 años, tenía 29, en un accidente de coche. Concretamente, falleció el 16 de septiembre del año 77. Solo tenía, repito, reitero, 29 años. Hoy, clásico oral rock, Mark Bolan, T-Rex, Get It On. Y le siguen más o menos la estela, pero en otro contexto, en otra forma mucho más actual. Esto es Hora del Rock. Seguimos en Inglaterra. esa voz inconfundible de la banda The Darkness y este Mortal Heart, no Mortal Heat, Mortal Heart, corazón en el motor o motor de corazón. Esta es la nueva propuesta que lanzan como adelanto los británicos. Ya tenemos las 10 y 20, casi 21, estos primeros meses de este... Bueno, primeros meses no, primeros días de este mes, compases recientes de noviembre. Que escuchar el disco del mes, aunque lo tiene cantado, ¿eh? Lo tiene asegurado ser este mes de noviembre el disco recomendación de la hora del rock. Venga, fuera máscaras, fuera todo lo referente al secreto, y aparece el disco del mes de noviembre 2021 en la hora del rock. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. I Don't Care About Us, versión de Michael Jackson, Battling the Modern World, ya propias mi distopia, Broken Survivor, To the Last Drop of Blood, Dark New World, Revenge Machine, Moonlight Rendezvous, One Night in Tokyo, Hardcore, Highway to Mars, Belladonna, y esta para abrir en este disco del mes, Blade Runner. Ellos, Beast in Black, disco del mes noviembre en la hora del rock. De verdad que es un discazo bien parido, con muchas tecnologías actuales y muchos 80. A veces hasta recuerda un poco música de baile. A mí me gustan Peace in Black. Toxic Rose, para ti en la hora del rock, una banda glamusera pero a la vez muy heavy metalera. En este In For The Kill, el nuevo lanzamiento que lanzan su sello Crusader Records. Ya me está fallando el casco y a veces se me entrecortan las palabras. O las, digamos, escucho en segundos más delight. Ahí tenéis a la banda y este Remedy. Bueno, ahora te ponemos para mí un adelanto que ya me pongo haciendo maravillas con las manos para conseguir este trabajo inminentemente. Eso es un adelanto de la banda Dynasty. Be you, we ain't there in reality. Study yourself to find the path to coming on. Aquí está pasando algo y suena muy mal el sonido. Voy a intentar arreglarlo, ¿vale? A ver si puedo. Ah, creo que sí lo tengo arreglado. Que estaba a 48K. Qué cosa más rara, ¿no? Ahora sí, aquí tenéis el nuevo adelanto ya arreglado, el sonido de los Dynasty o Dynasty, que en este año pasado, 2020, fue lo mejor de la hora del rock en número uno en internacional, como lo mejor de lo mejor. Adelanto Adviento y lo lanzará el sello AFM Records. Dynasty o Dynasty, como quieras decirle, esta banda que, como sabes, también el cantante tiene otros menesteres en otros grupos. La hora del rock. sensación del hard rock melódico sueco se llama Nestor y este Faisain. De verdad, si puedes, échales unas escuchas porque te van a encantar. Your city or entire region may be endangered by a lethal agent. If conditions at your location. Vuelve las bandas a sonar muy ochentas. Así acaba el tema Faisain con esta parodia a la radio ochentera. This is Will Stolz and you're listening to Signal Radio. We have Nestor coming up next with their new hit single 1989. Vaya cambio. Vamos a irnos con los británicos Cradle of Filth y este How Many Tears and Nurture a Rose. Discazo de verdad, ¿eh? Me ha sorprendido y mucho. Cradle of Filth. Silence and the silence that's found.

éxito de Doro Pets, ese All We Are, en directo. Nos quedan como solamente 10 minutos de emisión, pero aún tenemos que repartir castaña. Hacemos un cambio radical de Alemania, vamos a irnos, pues concretamente, a Italia. Llámalo producto de marketing, llámalo banda fantasma, porque van ocultados en unas máscaras. Ellos son, repito, italianos. Y bueno, pues son los Apostólica, con este lanzamiento llamado Heretica Ecclesia. Y deciros que este grupo, pues es una especie de grandes músicos de Italia, pero que van pues disfrazados de los cuatro elementos de lo que es el mundo, ¿no? Lo que es la tierra, el fuego, el mar y el aire, aunque tiene esa connotación satánica también, hay que decirlo. Pero bueno, aquí tenemos este tema que se hace llamar The Dust Is Coming. Y bueno, pues hay un grupo que lleva más tiempo en esto de la música, y ahora pues este nuevo trabajo lo han sacado en triple formato, el disco completo, disco con invitados, con los mismos temas, y luego disco sinfónico con orquesta, que me encanta porque hay ambientes en esos temas que son, digamos que, apocalípticos, o son, como diría alguien del medio de comunicación, son como para adornarlos y dejarlos bien puestos en ese árbol de Navidad. Aunque queda poco para la fecha, ya el grupo se está preparando para vender como roscos el nuevo trabajo de los alemanes rumanos Powerwolf. Esta canción tiene algo que a mí, de verdad, la escuché en formato sinfónico orquestal y dije, qué pedazo de tema, cómo debe ser cantado. Aquí lo tenéis, Sermon Os Wall. este Sermon of War vamos a decirte adiós hasta la próxima semana. Siempre, siempre con ese rock y ese metal. La invitada para Destipar Rock, Concert, la cantante del grupo 242, estará en Destipar Rock. Nos contará muchas cosas referentes a su historia musical como cantante y como su vida personal. Así nos vamos, amigos y amigas. Solo quedan 2 minutos. Nos vamos hasta la próxima semana. Recuerda, si te gusta el heavy metal, el rock duro, la hora del rock. Problemas técnicos siempre hay, como este casco que le voy a mandar a donde pican las gallinas. Chao, amigos y amigas. Rock and roll. La edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!